Los cerdos no mienten. Capítulo 5. Está bajo juramento. La lámpara en su lugar, enfocando el rostro del inculpado. Uno de los policías, cianuro, en el papel de bueno, y el otro, Sansón, en el de malo. En una de las paredes, un espejo. Es un espejo, no un cristal. Y sobre la puerta, una cámara que barre toda la habitación, sin dar cancha a los puntos muertos. Bien, señor Meredith. Tendrá que responder a muchas preguntas. Ha sido Sansón el que se ha dirigido a Meredith. Sansón tiene más altura intelectual que cianuro, y por eso quiere entrar rápidamente en combate. Le disgusta el efecto escénico, representa al bien en su continua lucha contra el mal. Pero ahora, en el momento en que el inculpado está detenido, los conceptos se trastocan por mor de atavismos psicológicos. No quiere ser el malo, quiere cumplir con su papel. Todos los de la Estelar saben que interroga como nadie.